Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 14. Solamente vamos a leer ese versículo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Otra vez dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Señor, en esta hora te doy gracias por permitirme estar en tu casa, con tus hijos, Señor, con mis hermanos, con los que hemos sido redimidos, Señor, y un milagro ha ocurrido en nuestro interior, Padre, desde el día que tú tuviste, Señor, a bien salvarnos. En esta hora yo oro para que tu palabra pueda traer a nuestro corazón el alimento, la exhortación, el consuelo, Señor, y la dirección que día a día necesitamos. El día jueves tú nos recordabas que tu palabra, Señor, es distinta a todas las palabras porque tiene vida. Así es que estas palabras, Señor, que salen de tu boca, Padre, que están escritas en tu libro, son vida para nosotros, Señor, y así lo declaramos en esta hora, que tú produces vida en nosotros por medio de tu bendita palabra. No permitas, Señor, que el enemigo venga a distraernos, a robarnos la oportunidad de hoy ser edificados, Señor, por medio de tu palabra, sino que tu Santo Espíritu que mora en nosotros, Señor, nos redarguya y nos abra nuestro entendimiento y nuestro corazón para poder recibirla en esta tarde. Es mi oración para ti en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Siéntese, por favor, hermano. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Quisiera hacerle una pregunta, y esta pregunta después la vamos a mencionar más adelante el porqué, pero yo quisiera preguntarle hoy algo. Si yo te preguntara a ti en esta hora y que tú nos contaras qué es lo más interesante que hiciste esta semana, qué fue lo más espectacular y extraordinario que te sucedió esta semana o este mes, ¿verdad?, y que tú nos tuvieras que compartir, piénsalo un momento en tu corazón y en tu mente, y qué es lo que nos compartirías, qué nos dirías, de qué nos contarías, ¿verdad?, y qué sería como que eso extraordinario, y que tú dijeras: wow, esto es como lo más padre que me ha pasado en esta semana. Yo no sé qué sería, pero piénsalo un momento y medítalo en tu mente, en tu corazón. No me contestes, no quiero que ahorita me digas, y lo vamos a usar un poquito más adelante, pero quiero que lo pienses de una vez. ¿Ya lo pensaste? Nada más una, sí, nada más, la más. Que tuvieras que escoger una, ¿verdad?, entre tantas, que tú dijeras: esta es lo que más quizá yo en esta hora pudiera pensar. Yo quisiera que tú pudieras como tener eso en tu mente y te lo imagines. ¿Listo? ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, vamos a regresar a lo que estábamos leyendo. Dice el apóstol Pablo: la gracia del Señor Jesucristo, ya conmigo, gracia. El amor de Dios, diga amor. Y la comunión del Espíritu Santo, diga comunión. Sean con todos vosotros, amén. Diga amén. Ah. Gracia, amor y comunión son tres palabras, hermano, que tienen que estar siempre muy presentes en el corazón de todo creyente. ¿Cuáles son? Número uno, gracia. Número dos, amor. Número tres, comunión. Esta bendición, hermano, que ha sido llamada la bendición apostólica, hermano, y que en muchos templos, en muchas iglesias, hermano, se acostumbra a darla al final de las reuniones. Y está bien, hermano, yo creo que es bueno despedirnos, hermano, declarando una palabra de la Biblia y algo que esté, hermano, relacionado con lo que Dios hace con nosotros. Sin embargo, a veces, hermano, llegamos a darle como cierto misticismo a las cosas, de tal forma que yo me acuerdo mucho el caso de un templo, de una iglesia, hermano, en la que el pastor decidió no dar la bendición, hermano, apostólica, en el culto de la mañana, sino hasta el culto de la tarde, porque ya no venían los hermanos al culto de la tarde. Entonces él dijo: pues voy a dar la bendición hasta el culto de la tarde. Y entonces los hermanos se quejaron amargamente con los líderes del movimiento, porque decían: es que yo ya no puedo venir en la tarde, yo ya no quiero venir en la tarde, y me voy sin la bendición en mi vida, y soy presa del diablo si el pastor no declara la bendición sobre mí. Bueno, hermano, eso ya son extremos, ¿verdad? Y nada de eso es así. Hermano, el Espíritu Santo mora en nosotros, hermano, y está en nosotros. Y estas tres palabras, otra vez ayúdeme a decirlas, ¿cuáles son? Gracia, amor, comunión, es lo que verdaderamente hace la distinción del cristianismo con todo lo demás. Ya hemos hablado suficiente de la gracia. Yo me doy cuenta cómo Dios nos ha ido llevando de la manita, hermano. Casi, casi nos volvió a evangelizar, es lo que veo, hermano. Casi, casi nos volvió a evangelizar a todos nosotros para que fuéramos entendiendo, hermano, cómo son las cosas. Gracias, mi hermana. Muchas gracias. Número uno, hermano, dice la gracia, y hablamos de la gracia. Hermano, uno debe tener presente siempre que la gracia es el favor inmerecido por el cual Dios nos salvó a nosotros, por el cual Él operó, hermano, el milagro de la salvación. Dice Efesios que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Qué hizo usted para ser salvo? Nada. ¿Qué tiene que hacer para ser salvo? Nada, hermano, creer, ¿verdad? Creer es la fe, lo que sostiene la gracia. Nunca las obras, jamás las obras. Hermano, nunca, hermano, le tiene que añadir algo más. La salvación está basada en la vida de Cristo, no en la vida de usted. Se trata de lo que Él ya vivió, no de lo que usted puede vivir, ni de lo que usted le puede prometer a Dios, ni de lo que usted, ay Dios, yo te prometo que era así. La salvación no se basa en eso. Nuestra salvación está basada en lo que Jesús ya vivió y en lo que Jesús ya hizo hace más de 2000 años. Por su vida nosotros somos justificados, hermano, por fe. Amén. Bueno, eso merece un aplauso para Dios, hermano. Número dos, el amor del Padre, ¿sí? Algo que trató Dios también con nosotros es la importancia de sabernos y sentirnos amados de parte del Padre, ¿sí? El profeta, hermano, Malaquías, en el último libro del Antiguo Testamento, habla de que antes de que viniera el tiempo de la gracia, Dios haría volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, porque Dios se iba a presentar ante la gente como un padre. Y yo sé que a veces la mala imagen que tenemos, hermano, de un padre terrenal que quizá no se comportó a las expectativas de un hijo, hermano, eso no debe de por qué alterar la imagen que usted y yo debemos tener del Dios, hermano, como Padre, que es bueno para nosotros. Dios es bueno, diga conmigo, Dios es bueno. ¿Sí? Siempre, todo momento, todo instante. Hay una película que así lo repetían siempre, ¿verdad? Dios es bueno en todo tiempo, Dios siempre es bueno. Mucha gente cree, hermano, y cuestiona a Dios porque dicen, si Dios es tan bueno, entonces ¿por qué pasa esto? ¿Y por qué permite aquello? ¿Y por qué sucede el otro? Hermano, usted y yo no nos damos cuenta, o el hombre es tan necio muchas veces, que si no fuera por la bondad de Dios, dice la Biblia, nosotros ya hubiéramos sido destruidos, consumidos, hermano. Ya no existiría humanidad si Dios no fuera bueno. Lo que pasa, hermano, son consecuencias del pecado del hombre, no son designios de Dios, no es que sea la voluntad de Dios, es que simplemente el hombre ha tomado su camino y en ese tomar su camino ha pagado las consecuencias, hermano. Hermano, ¿cómo puedo saber si yo he sido inundado del amor del Padre? ¿Te acuerdas cuando hablamos del rechazo? Si algo hace el amor de Dios es echar fuera el rechazo de nuestro corazón. Una persona que sufre rechazo, hermano, te voy a dar sus síntomas, alguna vez los mencionamos, se ofende fácilmente, todo lo hace personal, todo cree que lo dicen por él, se siente solo, se siente no involucrado, siente amargura, tiene poca estima, tiene problemas de identidad, tiene temor al qué dirán, es inseguro, tiene problemas con el enojo, tiene problemas con la tristeza, ¿sí? Siempre quiere ser reconocido, le afecta si no le agradecen las cosas, tiene dependencias, ataduras o vicios, le gusta mucho manipular a la gente con chantajes, no duerme bien, porque dice la Biblia que a su amado dará Dios el sueño, y aleja a las personas de sí mismas, ¿sí? O sea, el rechazo genera rechazo. Todo esto, hermano, si tú te identificaste con alguna de estas cosas, hermano, quiere decir, hermano, que tú no te has sumergido en el amor del Padre, porque el amor del Padre echa fuera todo esto del corazón de una persona. Amén. Una persona que se siente amada por Dios, hermano, no necesita ya más el reconocimiento, el aplauso, la palabra, la palmadita, ¿verdad? El que lo mencionen, el que le digan, hermano, nada de eso, porque el amor de Dios llena su corazón. ¿Cuántos están en el amor del Padre? Pero lo último que el apóstol Pablo dice, hermano, es que usted y yo debemos no solamente tener la gracia de Cristo, el amor del Padre, lo último es la comunión del Espíritu Santo. Diga conmigo, comunión. La palabra comunión, hermano, viene de una palabra compuesta que es completa unión, ¿sí? Completa unión. Comunión del Espíritu Santo quiere decir que hay una completa unión. ¿Con quién? Con el Espíritu Santo. Por ahí hay un autor, hermano, no recuerdo el nombre, Frank, no me acuerdo su apellido, hermano. Él escribió un libro que se llama El Dios Olvidado. Y en ese libro él habla, hermano, de que como cristianos, a pesar de no negar la presencia del Espíritu Santo en nuestro diario vivir, hermano, no creemos verdaderamente, hermano, en el Espíritu Santo, porque no es parte de nuestra vida, hermano. El apóstol Pablo, hermano, dice que el problema del gran, del, el problema del hombre, en Romanos capítulo 1, 28, dice: y como ellos no aprobaron tener a Dios en cuenta, fíjese, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, es lo mismo, pero al revés. Como ellos no aprobaron, ¿qué? Dios los entregó a una mente reprobada. Cuando Adán, hermano, estaba en el huerto, déjeme decirle algo, o déjeme preguntarle algo. ¿Tenía el Espíritu Santo Adán en él? ¿Sí o no? ¿Qué le dio vida al Espíritu Santo? ¿Qué le dio vida a Adán? El Espíritu Santo. ¿Tenía o no tenía Adán el Espíritu Santo? Dado que el hombre, hermanos, es la mezcla del polvo de la tierra con el soplo de Dios, con el soplo del Espíritu Santo. Así es que sí, sí tenía Adán el Espíritu Santo, gozaba comunión completa y perfecta con Dios, pero por supuesto, hermano, ¿era esclavo del pecado? No, no era esclavo del pecado. ¿Sí? Pero mucha gente te pregunta esto: ¿para qué caramba Dios puso un árbol de la ciencia del bien y del mal? Si Adán ya era tan bueno, pues ¿para qué ponerle la tentación? No hubiera puesto ese árbol y todos seríamos eternamente felices ahora, ¿sí o no? ¿Nunca se lo ha preguntado? ¿Nunca ha preguntado por qué Dios no destruye al diablo nada más y ya nos quita una carga de encima? ¿O por qué no oramos para que el diablo se convierta en cristiano y deje de tentarnos y entonces ya digamos, pues ya hasta que venga el culto y aquí cantamos con él y oramos por él? Así sí lo aceptamos, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Nunca le ha pasado? Bueno, usted no es como yo entonces. Pero a veces uno dice, ¿para qué hay eso? Hermano, es que tú no puedes definir que alguien es fiel si nunca ha tenido la oportunidad de ser infiel. ¿Sí? La fidelidad se mide, hermano, por el contrapeso de la oportunidad de ser infiel. ¿Cómo podía Dios saber si Adán lo amaba si nunca tenía la oportunidad, hermano, de demostrar que no lo amaba? Y el gran pecado de Adán fue el siguiente, hermano, lo que dice Romanos, que Adán, hermano, se propuso no tomar en cuenta a Dios. Y entonces Dios lo entregó ¿a qué, hermano? A una mente reprobada. ¿Puede haber gente cristiana, hermano, con una mente reprobada? Aunque seas cristiano, ¿sí? Porque más bien es un cristianismo de religión, porque mucha gente se hace llamar cristiana, pero en su diario vivir, hermano, nunca toma en cuenta a Dios. Así lo dice Romanos, hermano. Esa es la definición de pecado. El no aprobar tener en cuenta a Dios. Pecar no es robar. Pecar no es mentir. Pecar no es fornicar. Pecar no es adulterar. Todo eso simplemente, hermano, es el fruto de pecar. Y pecar, hermano, es decidir no tomar en cuenta a Dios. Y cuando tú decides no tomar en cuenta a Dios en tu pensamiento, entonces Dios te entrega una mente reprobada. ¿Cómo está tu mente hoy, hermano? ¿Aprobada o reprobada? Aquí no se pasa de panzazo, hermano. Que digas, pues yo, mi mente está como de 6, ¿eh? Así como que, no se puede, hermano. Así es que la primera vez que el Espíritu Santo fue contristado y fue apagado fue en el huerto del Edén. Porque yo estoy convencido, hermano, de que cuando la tentación llegó a Adán y Eva, el Espíritu Santo que estaba en ellos les recordó las palabras de Dios. Pero ellos decidieron, hermano, en su corazón, ellos aprobaron no tener a Dios en cuenta y apagaron la voz del Espíritu Santo, hermano, y entonces tomaron del fruto que se les había prohibido. Y ellos le dijeron a Dios: Dios, no te quiero en mi vida. Tú no me vas a decir a mí qué comer y qué no comer. Tú no me vas a imponer a mí tu voluntad. Yo tengo la capacidad de decidir lo que es bueno y lo que es malo. Y desde entonces el hombre, hermano, ha estado viviendo en una mente reprobada. Y el Espíritu Santo, hermano, dejó de estar con Adán y con Eva. Ajá. Sin embargo, hermano, cuando Cristo viene, entonces Él es llamado el segundo Adán. Y él como segundo Adán ocurrió, hermano, lo que no ocurría hace 6,000 años atrás. Hay la diferencia que hay de tiempo entre Adán y Cristo, hermano, 6,000 años más o menos, ¿sí? Hubo algo que volvió a ocurrir. Otra vez el Espíritu Santo vino a morar, hermano, en la vida de un ser humano, ¿sí? Y fue otra vez en la vida de Cristo. Una vez más se volvió a repetir, pero la gran diferencia es que Cristo, hermano, sí tuvo una mente aprobada, porque Él sí tuvo en cuenta, hermano, la dirección del Espíritu Santo para hacer la obra. Él, hermano, vivió su vida rindiendo su voluntad a Cristo, al Padre, con la ayuda del Espíritu Santo, y fue a la cruz, hermano, por haberse sometido a la obediencia. ¿Resucitó por el poder de quién? por el poder del Espíritu Santo, hermano, porque el Espíritu Santo en esencia da vida. Ya no lo decía Iván el jueves. ¿Qué hace el Espíritu? En la creación, ¿quién estuvo ahí? El Espíritu Santo. En la creación del hombre, ¿quién le dio vida? El Espíritu Santo. ¿Quién le dio vida a los huesos secos? El Espíritu Santo. ¿Quién levantó a Cristo de los muertos? El Espíritu Santo, hermano. Dice Apocalipsis, y cuando los dos testigos sean asesinados, después vendrá el Espíritu y los levantará, porque el Espíritu es el que da vida. Por lo tanto, una persona sin el Espíritu Santo está muerta. Pero los que somos, hermanos, salvos en la fe, ¿qué tenemos en nosotros? El Espíritu Santo, y entonces tenemos vida, hermano. ¿Sí? Ahora yo te pregunto a ti, ¿tenemos el Espíritu Santo como iglesia? ¿Tú tienes el Espíritu Santo como creyente? ¿Sí o no? Voy a poner un ejemplo, a lo mejor un poco burdo, hermano, pero ojalá me puedas entender. Si en esta hora tú me dijeras, pastor, yo tengo en mí el espíritu de Beethoven, ¿sí? ¿Qué esperaría yo ver en ti? Que fueras un excelente músico. Y yo diría, wow, ya se compuso, ¿verdad? Ya va como por la quinceava sinfonía esta hermana, porque sí tiene el espíritu de Beethoven, sí lo tiene. Pero si tú ves que tienes el espíritu de Beethoven, hermano, y no sabes ni agarrar el tono, ¿sí? Y cantas así todo desentonado y mal, y no sabes tocar, hermano, entonces no me vengas con el cuento de que tú tienes el espíritu de Beethoven. O que tú digas, tengo el espíritu de Messi, ¿verdad? Y tienes dos pies izquierdos, hermano, y no puedes ni patear la pelota. Entonces, ¿sí me explico? ¿Sí? Le vuelvo a preguntar, ¿tenemos el Espíritu de Dios? ¿Por qué puede usted afirmar que tenemos el Espíritu Santo? ¿Por qué, hermano? Porque aquí es donde está el verdadero problema y preocupación mía como pastor, hermano. Porque es fácil decir, yo tengo el Espíritu Santo, pero lo que realmente muestra cuando el Espíritu Santo está en una persona es la evidencia que Él produce, hermano, de que Él está dando vida en esa persona o en ese lugar. Esos huesos secos que se levantaron, hermano, del polvo, por el soplo del Espíritu Santo en ellos, hermano, dieron evidencia de que el Espíritu Santo estaba trabajando allí. Donde hay muerte, no puede estar el Espíritu Santo. O más bien, donde está el Espíritu Santo, no puede haber, hermano, muerte. Y eso es algo muy importante. Hechos capítulo 2, versículo 14, hermano, usted tiene ese pasaje muy presente, pero si lo podemos poner, por favor, Dani, en la pantalla. Hechos capítulo 2, versículo 14, yo sé que usted sabe esta historia, es el derramamiento del Espíritu Santo. Dice así que estaban ellos reunidos, usted sabe, hermano, Jesús les dijo que no se fueran hasta que hubiera descendido sobre ellos el Espíritu Santo, hermano. Y no se fueron, ¿sí? El Espíritu Santo los bautizó y descendió en ellos por una razón, porque obedecieron, ¿sí? Porque obedecieron. ¿Cuál fue el mandato de Cristo? Que se esperaran y que no se fueran. ¿Y lo hicieron? Sí, lo hicieron. Los hermanos, para no perder el tiempo, oraron, leyeron la palabra, estaban ahí contentos, gozosos, comían juntos y demás. Pero la verdadera razón por la que el Espíritu Santo fue porque ellos obedecieron una instrucción que se les dio, una simple instrucción: no te vayas a predicar hasta que haya venido sobre ti el Espíritu Santo. Desciende el Espíritu Santo, hermano, y irrumpe como un viento recio, dice la Biblia, y entonces dice, se reparten lenguas como de fuego y empiezan a hablar en otras lenguas, y entonces sucede lo que vamos a leer, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, dice, pues que es la hora tercera del día, ¿verdad? Pedro ahí se quemó un poquito, ¿verdad? Porque él sabía que se emborrachaba la gente. Entonces él dijo: no, esta hora nadie se emborracha, ¿verdad? Esta hora nadie se pone ebrio. Sí, esto que están viendo, dice el apóstol Pablo, Pedro sigue diciendo: mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué harán? Profetizarán. Luego vuestros jóvenes, ¿qué dice? Verán visiones. Vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, ¿qué dice? Derramaré mi espíritu y profetizarán. Y entonces, hermano, yo quiero decirte algo. Este fue el día en que la iglesia comenzó a experimentar la comunión del Espíritu Santo. Ya habían experimentado el amor del Padre, ya habían encontrado la gracia de Cristo, pero ese día del Pentecostés ellos experimentaron la comunión del Espíritu Santo en sus vidas. Pero para que eso pueda ser verdaderamente, hermano, en ti, tiene que haber evidencia de que el Espíritu Santo se está moviendo, hermano, en tu persona, o en tu iglesia, o en tu ministerio, o en lo que tú hagas. Hay evidencias, hermano, así como te puse el ejemplo de Beethoven. Hermano, cuando el Espíritu Santo está en un lugar, tiene que haber, ¿qué, hermano? Evidencias. Forzosamente tiene que haber evidencias, hermano. Y yo quiero que veas las evidencias. Y esto ponme mucha atención, porque aquí es donde confundimos el cristianismo. La evidencia no era que los hermanos se portaban bien, ¿o sí? La evidencia no era que se vestían bien, ¿o sí? La evidencia no era una vida moral y ética, ¿o sí? La evidencia no era que ellos eran buenos ciudadanos, ¿o sí? ¿Esa era la evidencia de que el Espíritu Santo estaba en ellos? No, nada de eso es la evidencia de que el Espíritu Santo está en una persona. Muchos han reducido el cristianismo a una vida moral. Mucha gente ha reducido el cristianismo a una vida de cómo me visto, de mi imagen, de cómo hablo, de cómo me porto, de cómo soy. Pero eso no tiene nada que ver, porque ya dijimos en la gracia que el cristianismo no tiene que ver con nuestro comportamiento. Nada, hermano. El milagro extraordinario que ocurrió en el Pentecostés es que, a la manera de Adán, otra vez el Espíritu Santo vino a vivir adentro de las personas. Otra vez el Espíritu Santo vino a hallar cabida en el corazón del hombre. Adán lo echó a perder, hermano. Adán tenía el Espíritu Santo. Adán no tenía esclavitud al pecado. Adán tenía libertad y echó a perder las cosas. Cristo también tuvo al Espíritu Santo. Cristo también tuvo la libertad, hermano, de hacer y elegir pecar o no pecar. Pero Cristo, hermano, se mantuvo fiel, y por la fidelidad de Él y la justicia de Él, tú y yo somos declarados ahora justos. Y el Espíritu que moró en Cristo ahora mora en cada uno de nosotros. Y ese es el milagro, y de eso se trata el cristianismo, de que Dios vive otra vez en el corazón de las personas. La pregunta correcta, hermano, no es si eres salvo, ni si eres cristiano. La pregunta correcta es: ¿vive en ti y se manifiesta en ti el Espíritu de Dios? Esa es la pregunta correcta, hermano. ¿Sí? Porque si usted reduce, hermano, el cristianismo a un montón de no harás, eso es la ley. La ley es no, eso no es. Y dice la Biblia, la ley no salva a nadie. Y dice el apóstol Pablo, eso tiene buena reputación, pero no tiene poder sobre los apetitos de la carne. Dijo Pablo, lo único que nos da poder sobre la carne y el pecado es el espíritu de libertad, el espíritu de vida que mora en mí, que me liberó de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Ese es el cristianismo, hermano, que el Espíritu Santo vive en nosotros. Sí, mora en ti, hermano, vive en ti. Y ahora yo te pregunto, hermano, es que me contestes, ¿hay evidencias? Ahora vea las evidencias. ¿Qué evidencia había de que el Espíritu Santo estaba en los hermanos ese día? Hablaban en otras lenguas. ¿Qué más? Bueno, ahí no dice que predicaban ni compartían. Es ahí en el Pentecostés, ese día. ¿Qué evidencia había? ¿Por qué la gente dijo, estos están borrachos? No estaban borrachos. Había algo que se estaba manifestando allí. Los oían hablar en otras lenguas. Ya lo dijeron. Otra cosa, ¿qué más? Ahí está, hermano, el pasaje. ¿Qué dice ahí? Hechos. Profetizaban. ¿Qué más, hermano? Tenían visiones. ¿Qué más? Tenían sueños. Y desde ese día, hermano, ¿sí? Como bien dice mi hermana Cristina, ¿verdad? El Espíritu Santo se convirtió en un socio para predicar el Evangelio. La iglesia no puede salir a predicar el Evangelio, hermano, por ningún medio, físico o tecnológico, hermano, si no tiene como socio la llenura del Espíritu Santo. No podemos sustituir, hermano, la presencia del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo por nada, absolutamente nada. El problema del mundo hoy, hermano, no es la fuerza del pecado, escúchame, sino la debilidad de la iglesia. Muchos dicen, no, es que la maldad está muy fuerte, es que el diablo es muy poderoso, es que se ha multiplicado la maldad. No, el problema no es la fuerza de la maldad, el problema es la debilidad de los creyentes. Porque el Espíritu Santo, ¿qué vino a dar? Vida, y aquí dice, poder. Entonces, si a la iglesia le falta fuerza, si no somos más fuertes que el pecado, si no somos más fuertes que lo malo, ¿qué nos está faltando entonces, hermano? Ser llenos del Espíritu Santo. Y eso es lo que en esta tarde, hermano, yo vengo a decirte. Yo quiero decirte, hermano, de que hay dos eventos distintos en la vida de un creyente. Uno es cuando nace de nuevo Y Cristo, hermano, le perdona sus pecados y es justificado y es pasado de muerte a vida, hermano. Y dice la Biblia que ahora es hecho justo y heredero de todo lo que Cristo tiene. Amén. Eso se llama salvación. Y usted y yo somos salvos. Pero hay muchos cristianos que se quedan ahí, hermano, porque el segundo evento que debe ocurrir en todo creyente, hermano, es lo que aquí se menciona como el bautismo con el Espíritu Santo. Y es un evento muy distinto, hermano, a la salvación. Hoy muchos han querido, hermano, decir que ocurre al mismo tiempo. No siempre, a veces sí. ¿Sí? Cuando Pedro fue a visitar a Cornelio, ¿se acuerda de Cornelio? ¿Y usted se acuerda cómo el Espíritu Santo le habló a Pedro para que fuera a predicarle a Cornelio? ¿Se acuerda? ¿Qué le dio a Pedro? Una visión. Y en esa visión él veía que había animales inmundos, bueno, a sus ojos inmundos, que Dios le dijo, no llames inmundo lo que yo he santificado. Vea cómo se cumple, hermano, las señales. ¿Cómo supo Pedro que tenía que ir a predicarle a Cornelio? Porque el Espíritu Santo le dio una visión. Ya Iván nos habló de tener una visión. La única visión que muchos tienen se llama televisión. Es la única visión que muchos tienen. ¿Sí? Pero el Espíritu Santo le dio una visión. Y entonces Pedro fue por una instrucción del Espíritu Santo, predicó. Y mientras predicaba, hermano, se derramó el Espíritu Santo. Y volvió a haber evidencia de que ahí estaba el Espíritu Santo. Porque otra vez profetizaron, otra vez hablaron en lenguas, otra vez empezaron a sanarse los enfermos, otra vez empezaron a ocurrir cosas sobrenaturales. Hermano, una de dos, o una iglesia o un cristiano es sobrenatural o es superficial. No hay puntos intermedios. ¿Tú qué eres? ¿Cómo es nuestra iglesia? Y ese silencio así como que nos deja pensando, ¿verdad? Así es que fíjese, esta gente, familia de Cornelio, ni siquiera se habían bautizado en agua, porque no es requisito bautizarse en agua, hermano, para ser bautizado con el Espíritu Santo. Al Espíritu Santo le place bautizar, hermano. En ese momento lo hizo y ya después Pedro dijo, pues ¿por qué les vamos a negar el bautismo en agua? Vamos a bautizarlos y los bautizaron. ¿Sí o no? Ahora, hay otro caso interesante, hermano. Dice que cuando la iglesia se dispersa, Felipe comienza a predicar en Samaria. Y ahí anda predicando Felipe. Y me gusta, hermano, porque en Hechos 8 se narra, hermano, cómo Felipe predica. Y me llama la atención lo siguiente. Mientras él predica, dice que espíritus inmundos empiezan a salir de la gente, hermano. Enfermos son sanados y las señales son hechas por medio de la predicación de Felipe. Hay evidencia de que el Espíritu Santo está en la vida de Felipe, pero en la de él. Se convierte en un montón, ¿verdad? Se convierten, hay muchos, hasta un mago que se llamaba Simón, ¿no? Simón. Y dice que él también se convierte y también se bautiza. Pero vea lo interesante, había evidencia de que el Espíritu Santo estaba en Felipe, pero no en los nuevos cristianos. Porque entonces mandan a Pedro y a Juan, y entonces van a imponer las manos para que esos que ya eran salvos, que ya estaban bautizados, que ya habían experimentado el perdón de sus pecados, ahora recibieran en ellos el don del Espíritu Santo. ¿Es o no es un evento distinto, hermano? Sí es un evento distinto. Y es que el problema es que la palabra bautizo o bautismo para nosotros no tiene mucho significado. Pero en el original, hermano, la palabra bautizo quiere decir sumergir. Di conmigo, sumergir. Y quizás eso nos queda más claro, hermano. Ser bautizado en el Espíritu Santo es ser sumergido en el Espíritu Santo. ¿Alguien ha sumergido una esponja alguna vez en el agua? ¿Cómo saca la esponja? ¿Por dentro o por fuera? Todos lados, hermano. ¿Y se nota que está mojada? Pero por supuesto, hermano. Lo que necesitamos usted y yo, hermanos, es que nos sumerjan en el Espíritu Santo. Es verdad que el Espíritu Santo hizo la obra en nosotros para que fuéramos salvos, pero no quiere decir que ya fuimos sumergidos en el Espíritu Santo. A menos que haya evidencias extraordinarias que usted no puede producir, hermano, porque solamente las puede provocar el Espíritu Santo. ¿Sí? Y luego el mago este le dijo a Pedro, les doy una lana, ¿verdad? Pero denme a mí el poder de imponer manos para que a quien yo le ponga las manos también pueda recibir el Espíritu Santo. ¿Y qué le dijo Pedro? Tu dinero perezca contigo, porque has querido comprarle poder a Dios. Usted no le puede comprar nada a Dios, hermano. Y esta es una de las razones por las que veo que muchas veces el Espíritu Santo, hermano, no se derrama o no somos sumergidos en él. Porque tenemos una mala motivación. Porque muchas veces lo único que queremos, hermano, es, si todavía andamos con esa onda del rechazo, lo único que queremos es reconocimiento, aplausos, ¿verdad? Lo único que queremos es estar en una plataforma para ser vistos, para que nuestro nombre se ponga en letras rojas o de oro, o para que otros vean que yo sí tengo la unción y él no, ¿verdad? Y mirar de arriba abajo al otro. No, hermano, y para eso no es el Espíritu Santo. Ni lo puedes comprar, hermano, absolutamente con nada. ¿Amén? Pero el caso más interesante, hermano, en el libro de los Hechos que yo encontré, es cuando Pedro, hermano, perdón, el apóstol Pablo, es que entre Pablo y Pedro, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo va a Éfeso a predicar. Ahora, es la historia, hermano, de Éfeso, hermano, se encuentra ahí en Hechos capítulo 19. ¿En qué capítulo está el derramamiento del Espíritu Santo? Dos, ok. Tenemos de distancia 17 capítulos. Pero eso es como que no dimensionamos el tiempo, hermano, por capítulos, ¿sí? Porque se nos hace como que pues fue rápido. Pero entre el capítulo 2 de Hechos y el capítulo 19 hay 40 años de diferencia. ¿Cuánto hay? 40 años de diferencia. Y cuando llega, encuentra un grupo de hermanos cristianos ahí, en el capítulo 19, versículo 1, dice: Aconteció que cuando estaba Apolos en Corinto, dice Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo. ¿Y cuál fue la pregunta, hermano? ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ¡Qué terrible, hermano! Porque así hay muchas iglesias. ¿Cuántos años le dije que pasaron del Pentecostés a ese día? 40 años. ¿Cuántos años llevamos, hermano? Aquí 4, ¿eh? No le sume los de atrás, por favor, porque... Y la pregunta que hoy nos harían sería: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Qué responderíamos? No respondamos teológicamente, hermano, de sí, pues porque pues el Espíritu Santo es el que nos da salvación y por él... No, no. Ha habido, mire, a mí no se me olvida el día que me convertí. Jamás se me va a olvidar, porque es el día, hermano, que yo sé que Cristo salvó mi alma. Pero de la misma manera tiene que haber un día, tiene que haber un día, hermano, en el que usted sepa que ese día usted fue sumergido, zambutido, empapado del Espíritu Santo. Tiene que haber un día en que usted se acuerde, a lo mejor no la fecha exacta, pero se acuerda que un día pasó y dice: no, hombre, yo ese día sí experimenté lo sobrenatural en mí, de que el Espíritu Santo me sumergió en él, me abrazó en él. Ahora, eso no debe ser como una experiencia del recuerdo, hermano, eso debería ser algo constante, hermano. Digo, estos ni siquiera una vez lo habían experimentado. Yo no sé si aquí haya gente que me diga: pastor, yo ya creo en Cristo, soy salvo, pero nunca, nunca, yo no recuerdo en mi mente, había un día en que lo sobrenatural se manifestó en mí y pueda decir que soy lleno del Espíritu Santo. Dice que nuestros jóvenes, ¿qué harían, hermano? Tendrían visiones, profetizarían. Jóvenes que están aquí, ¿han profetizado? ¿Han tenido visiones? ¿Han tenido sueños? Y los hermanos en general, ¿verdad? Todos. Porque dice: sobre mis siervos y sobre mis siervas. Todo al que el Señor llamare. ¿Sí? ¿Hemos manifestado algo sobrenatural? Yo, mire, yo lo que veo es eso, hermano. El elemento sobrenatural en la manifestación del Espíritu Santo. No solamente habla de hablar en lenguas. El hablar en lenguas era una de las señales que se manifestó. Otra era profetizar. Otra era, hermano, el tener visiones, el tener sueños. Y después ya se empezaron a manifestar otras señales como las sanidades, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? Usted y yo, hermano, necesitamos anhelar que esto sea real en nuestra iglesia y que sea real en nuestra vida. Porque lo que más me preocupa a mí, me aterra, hermano, es tener una iglesia que se conforme con lo que tiene y que no anhele lo que la Biblia dice que puede tener. Por eso a veces, hermano, me preocupa cuando los veo orar, cuando se hace un llamado a orar y cuando se hace un llamado a pedirle a Dios que nos dé más de su presencia. Varios que pasan a predicarme lo dicen: es terrible a veces ver la cara de los hermanos. A ver, voltea a ver al de lado, a ver si no le da miedo ahí. Porque a veces nuestro lenguaje corporal dice mucho de nuestro corazón, hermano. Ahora te vuelvo a preguntar, ¿qué es lo más interesante que tú me dirías que te pasó esta semana o este mes? ¿De qué te imaginas hablando a los cristianos de esa época, hermano? En sus reuniones y en sus comidas. ¿Viste el partido? Estuvo bien bueno. ¿Viste el hexatlón? Eliminaron a los a la Doris, ya la eliminaron. ¿Sabes por qué platicamos de eso? Porque no hay nada más extraordinario en nuestra vida que esté pasando. Tremendo, ¿no? Yo no me imagino a esta iglesia sentándose al lado. ¿Viste el partido? Roma contra Israel, ¿no? ¿Lo viste? Lo que platicaban era algo así como: no, hombre, andaba yo en la calle y me encontré un paralítico y en el nombre de Jesús que lo sano. Y la gloria para Cristo porque ese paralítico se levantó. Eso era lo que hablaban. No, hombre, andaba yo predicándoles a unos y que se derrama el Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas y el Señor los añadió a la iglesia. Estaba yo trabajando ahí en mi negocio, ahí en mi carpintería o ahí en mi taller o lo que estaba haciendo, ¿verdad? Y de repente pasó un enfermo, oré por él y el Señor lo sanó en ese instante. Otro que dice, no, a mí me metieron un funeral, ¿verdad? Y el Señor me dijo que orara por el muerto y se levantó el muerto y ahora está vivo, ¿verdad? De eso creo que era lo que hablaban, hermano, los cristianos de esa época. Porque eso era lo que vivían en su diario vivir. Esa era la evidencia de que el Espíritu Santo, hermano, estaba con ellos. Dice alguien en este tiempo, hermano, o nosotros los que estamos aquí en esta hora, hermano, me gustaría, Lucas 11:3, hermano, y con esto quiero terminar, dice: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, Lucas 11:13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo? Te voy a dar una señal inequívoca, hermano, para saber cómo medir nuestra vida en este punto. Y es con la respuesta que un hombre le dio a otra persona cuando le preguntó: ¿cómo sabría yo que en mi iglesia verdaderamente está el Espíritu Santo? Aparte de todas las evidencias que te acabo de decir, me gustó su respuesta porque él dijo: una iglesia que está muerta, una iglesia donde no pasa nada, donde cantan pero están muertos, donde alaban pero sus corazones están muertos, donde no pasa nada de esto, es donde si el Espíritu Santo se saliera y se fuera, todo seguiría igual en esa iglesia. Nada cambiaría. Y cuando yo leí esa respuesta, hermano, yo me quedé pensando así. Yo le decía al Espíritu Santo: ¿y si tú te salieras de la iglesia, lo notaríamos? ¿Algo cambiaría? O ni cuenta nos daríamos que te fuiste. Ya el Señor nos habló de su amor. Ya el Señor nos habló de su gracia. Hoy es tiempo, hermano, de que anhelemos vivir en la comunión del Espíritu Santo. Yo quiero esto. Yo lo quiero. Yo lo anhelo. No me conformo. ¿No es esto lo único que yo espero? Si usted me lo pregunta, hermano, no. Yo no veo, hermano, que el Espíritu Santo se manifieste tanto en nosotros. No dudo que hay chispazos, hermano. Que hay por ahí dos, tres hermanos que a lo mejor el Espíritu Santo está haciendo cosas. Pero como iglesia, hermano, yo no puedo ver un anhelo en nosotros por vivir esto todos los días. Por anhelar esto, hermano, cada instante. Se nos nota en nuestra forma de orar. Se nos nota en nuestra forma de cantar. Se nos nota en nuestras formas a veces de ser. Se nos nota, hermano. Y yo le decía al Espíritu Santo: perdónanos. Espíritu Santo, ayúdame. Yo, esta semana me pasó un testimonio interesante, hermano. me causó mucho gozo, pero también mucha vergüenza, porque yo nunca sueño, hermano, casi nunca sueño, y cuando sueño nunca me acuerdo de qué soñé. Y una noche, hermano, ¿verdad? Desperté, hermano, y yo no me acordaba de nada de que hubiera soñado, hasta que estuve platicando con mi esposa, y algo que ella dijo, hermano, trajo un recuerdo así a mi mente. Y entonces en mi mente me acordé y dije, ah, entonces fue un sueño. Pero yo en el sueño no sabía que era un sueño. Estaba yo platicando con Belén y estábamos afuera, hermano, cuando el cielo estaba muy nublado. Y yo percibí de verdad, hermano, yo no sabía que estaba soñando en eso que vi y que experimenté. Yo estaba con ella platicando en la calle, hermano, cuando de repente, en un cielo nublado, de repente, hermano, como que a mí me sustrajeron de donde estaba hablando con ella, y yo volteé hacia el cielo, hermano, y entonces vi como una mano pintó un cuadro, hermano, en el cielo, y en ese cuadro, hermano, el cielo se despejó totalmente, era hasta otro tono de azul, y entonces yo miraba al cielo, hermano, y todo alrededor estaba nublado, y de repente el cuadro lo empezaban a extender por todo el cielo, hermano, hasta que todo el cielo quedó despejado, hasta que todo el cielo quedó descubierto. Y entonces en eso que yo estaba experimentando, volví otra vez como a la realidad platicando con Belén, y entonces yo emocionado le dije, tuve una visión, nunca había tenido una visión así, brincando yo le decía a mi esposa, yo tuve una visión ahorita. Ahora sé que no fue una visión, fue un sueño, una visión dentro de un sueño, porque yo estaba soñando, pero yo no sabía que estaba soñando. Yo en ese momento me entendía y me percibía que estaba despierto. Y en esa visión que yo tenía, hermano, de lo que pasaba, el Señor me decía, yo abro los cielos, yo abro los cielos. Ponte de pie, hermano, en esta hora. Y yo quiero hacer un llamado hoy. Quisiera que quitáramos las sillas que están aquí en esta parte de abajo, y quisiéramos un altar aquí, hermano, los que podemos reconocer, yo necesito tener ese encuentro con el Espíritu Santo. Aquí los quiero, aquí. El que ya lo tiene o no lo necesita, hermano, o no le interesa, no pasa, hermano, no se preocupe, no pasa nada, hermano, ¿sí? Pero yo hago un llamado a los que tienen un corazón, hermano, sediento de que lo que acabo de leerle sea una realidad. Hermano, de que usted dijo el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, y póngame mucha atención, dijo, cuando yo fui a predicar, no fui con argumentos de humana sabiduría, sino fui con demostración del poder del Espíritu Santo, para que su fe no estuviera basada en la sabiduría humana, sino en el poder que hay en la presencia del Espíritu Santo. Dijo el apóstol Pablo, el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, porque han de discernirse espiritualmente. ¿Sabe cuál es la palabra para natural en el griego? Es psique. Y yo decía al Espíritu Santo, hay cristianos que buscan al psicólogo, que buscan al psiquiatra, que buscan al doctor, que buscan en la economía, que buscan allí en lo humano, porque no pueden vivir una realidad en su corazón de lo que puede hacer el Espíritu Santo. Hermano, usted no necesita un psicólogo, usted necesita que los dones del Espíritu Santo se manifiesten en usted. Usted no requiere ir a viajar a Estados Unidos a buscar al médico más eminente. Usted necesita a alguien que tenga el don de sanidad, para que usted pueda ver el poder del Espíritu Santo manifestándose. Usted y yo no necesitamos estrategias humanas, necesitamos ser sumergidos en el poder del Espíritu Santo. En esta hora, Señor, abre los cielos sobre nosotros. Dice Lucas que Él le dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Anhélelo, pídalo, no se conforme, luche por esa bendición.